Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Hoy, Honduras, las resonancias de un golpe de estado que no cesa, con Uriel Gudiel Rodríguez, capítulo 2. Porque bueno, yo me tenía entre ceja y ceja desde 2010 hasta todo 2010 y parte de 2011. Ese entre ceja y ceja que mencionás, Uriel, ¿tenía que ver por tu actividad como camarógrafo de Globo TV o por otras actividades que paralela y simultáneamente realizabas con la lente de la cámara? Paralela a una organización o a lo político, fue más por las imágenes que filmaba. De hecho, bueno, estaba comenzando a militar en el movimiento que mencionaba. Se da esto por que filmaba las violaciones a derechos humanos, palizas, golpizas de la policía. Uh-huh. Y también me movilizaba a cuestiones, a lugares como el Bajo Huan. El Bajo Huan es un sector al norte de Honduras, que es un que hay un conflicto que es permanente. Sí, que es permanente. ¿No? Todos los días uno ingresa, sí, a Voz el Soberano o al blog de Resistencia Honduras y los asesinatos, las persecuciones de ese enorme latifundista en cuanto a poder se manifiestan, ¿no? Sí, en el Bajo Huan. Sí. Y a raíz de todo esto, ¿verdad?, de evidenciar el desalojo de comunidades campesinas, al filmar toda esta represión en contra del pueblo hondureño, en contra de esos niños que viven ahí en casas de nylon, en estas casas de cartón, todo esto lo filmaba y era transmitido y luego, bueno, mencionaban mi nombre por el canal, por las imágenes que grababa y toda la cosa. Este es un tema de la UAN, muy grande, muy amplio, que viene durante muchos años. Y bueno, a raíz de todo eso, como mencionaba, me tenía entre ceja y ceja, o sea, el filmar, el estar haciendo este trabajo periodístico, no le conviene a los terratenientes, no le conviene a los grupos de poder y no le conviene al gobierno de ser evidenciado que es un violador de todos los derechos habidos y por haber del pueblo. Uriel Gudiel Rodríguez, camarógrafo hondureño reprimido por las fuerzas de Porfirio Lobo. Hay un dato que también llama sumamente la atención, no porque no haya ocurrido en otros países de América Latina en los años 60, 70, donde era tan frecuente la interrupción del sistema constitucional a partir de la intervención de las Fuerzas Armadas, de los grupos civiles económicamente poderosos, de las fuerzas policiales, sino que en Honduras parece que tiene una característica de otra clase, de otro tipo. esos partidos hegemónicos también son cómplices del accionar represivo, del accionar contra las fuerzas populares. No dejan nada oculto. Esto está visto desde la resistencia, esto está denunciado desde la resistencia y es percibido desde la gente la función de los partidos tradicionales en Honduras. Sí, ahora está el fenómeno, ¿verdad? Se da el fenómeno de que se rompe con el bipartidismo y se denuncia este vínculo que tienen el Partido Liberal, el Partido Nacional, partidos, como menciona, hegemónicos, partidos que han mantenido totalmente engañado al pueblo. Se denuncia que está este vínculo entre terratenientes, entre terratenientes, entre grupos de poder, militares, uh-huh. El imperio estadounidense. Y sí, la resistencia denuncia todo esto y bueno, la gente está en las calles y en contra. Y lo importante es la no aceptación de estos partidos ahora. De hecho, vamos a elecciones en 2013. Ese es un dato, ¿no? Estás marcando como uh-huh. una toma de conciencia frente a la función de estos partidos hegemónicos que tienen que ver con ser aliados del poder de turno y comienza, pareciera, una nueva etapa que surgiría de diluirse ese bipartidismo. Pero cuando esto ocurre, uno dice, y hoy libre, o pregunta, y hoy libre, Libertad y Refundación, u otras fuerzas políticas aliadas a Libre o por fuera de Libre, ¿están en condiciones de quebrar definitivamente en el próximo acto eleccionario el poder de los partidos tradicionales? Desde mi punto de vista, estamos esperando, o no puedo dar un dato así concreto, ¿verdad? En que, porque hay muchos escenarios. Hay muchos escenarios. Sí, hay muchos Bien. Escenarios y es como muy complicado, ¿verdad? Dar un, como digo, una conclusión de lo que puede ocurrir. Libre, Libertad y Refundación, como, bueno, para los oyentes, nace del golpe de Estado. Primero nace el Frente Nacional de Resistencia, uh-huh. y del Frente Nacional de Resistencia nace Libertad y Refundación, que es el partido, se podría decir, de izquierda, pero que también están liberales, o sea, en este partido. Y un dato importante es que rompe el bipartidismo. Costó muchísimo, la verdad, que se inscribiera el partido en el tribunal. Hubo muchas trabas. Y como mencionaba, hay muchos escenarios. Puede ser que se revierta, pongámosle, el golpe de Estado ganando las elecciones. Ese es uno, porque las encuestas hacen ganar, las encuestas ahora hacen ganar a Xiomara. Xiomara, que es Xiomara, el referente de Libre, ¿no? Sí, claro. La mujer de Manuel Zelaya. Sí. Xiomara Castro de Zelaya fue quien organizó la rama femenina del Partido Liberal de Honduras en Catacamas y llevó a cabo una fuerte campaña en favor de su esposo, Manuel Zelaya Rosales, en las elecciones internas de febrero de 2005, ocasión en la que estuvo a cargo de la subpolítica de coordinación de ese municipio de Olancho. El 7 de julio de 2009, Xiomara Castro dirigió una marcha en la capital de Tegucigalpa exigiendo la restauración de su marido a la presidencia constitucional de Honduras. Actualmente, Xiomara Castro de Zelaya es la candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación, Libre, que ha nacido de las incansables manifestaciones del movimiento Frente Nacional de Resistencia Popular. Tramas. Otro escenario está en que puede haber una crisis, bueno, así como lo veo yo desde mi punto de vista, que puede haber otra crisis peor a la que hubo el golpe en 2009. ¿Crisis anterior a las elecciones o que genere en las elecciones? Que genere en las elecciones. ¿Por qué? Pongo este ejemplo o este escenario porque puede haber fraude y la gente está cansada, el pueblo hondureño está cansado de tanto engaño, de tanta mentira. Y pongo este escenario, ese desde de mi punto de vista. Está el otro escenario también de que está un gobierno, como menciono, continuador, y es como que están reformando la constitución y es como se pueden dar un autogolpe o un golpe. De hecho, se mencionaba que le podían dar un golpe de Estado a Porfirio Lobo Sosa, que es el presidente ahora. Y son en ese caso, ¿quiénes estarían alentando ese autogolpe para, entre otras cuestiones, obviamente, suspender el acto eleccionario, ¿verdad? Claro. Sí, y lo harían ellos mismos, o sea, los mismos partidos tradicionales, los mismos grupos de poder, el mismo imperio yanqui. Uriel Gudiel Rodríguez. Para que no hayan elecciones, ¿por qué? Porque tienen miedo, porque lo que es libre es una fuerza, a pesar de que tiene poco tiempo de estar en la arena política, tiene poco tiempo, o sea, es una masa, o sea, es el 60-70% de la población que apoya las propuestas de la precandidata doña Xiomara Castro de Celaya. Y bien, o sea, puede ocurrir cualquiera de estos tres puntos, o se pueden dar muchos más, la verdad. Las empresas de telecomunicaciones en Honduras, como Televicentro, HRN, Radio América, El Heraldo, que no debemos ni escuchar esos programas porque se enferma en la cabeza el pueblo hondureño. Debemos de escuchar Radio Globo a través de Radio Globo. Bueno, soy del movimiento feminista y soy del Centro de Estudios de la Mujer. Y ya que hay un medio nacional aquí, quiero decirle a toda la población hondureña que esos golpistas que están ahí adentro y asesinos nos han golpeado, no solamente a una, nos han golpeado a muchas. La necesito pues para ir al otro tema. Ajá. El cesar lamenta que Ramón Custodio no se haga. Habrá hecho bien. Porque también el día de mañana dicen que fue servido de un gobierno. Mañana a las 12 del mediodía en el Estivi. Amiga, ¿por qué estamos nacional? ¿Por qué? No tenemos libertad, estamos reprimidos. Mi delito fue captar con mi cámara las agresiones que la policía le estaba haciendo a los jóvenes, defender que no le pegaran a un muchacho, cuando la policía ya lo tenía reducido a la impotencia y le rajaron la cabeza con un tubo de hierro. Pueden mirar cómo tengo el rostro, ¿verdad? Los brazos todavía. Fueron los militares los que me agarraron, me patearon, me fracturaron mis costillas, de este dolor que no puedo respirar. Tengo golpes en las piernas, tengo un golpe en la cabeza. Aquí me dieron un golpe con un tubo. La otra compañera también tiene muy golpeada toda su cara, su rostro, porque las mujeres le golpeaban fuertemente su cara, aún ya sometida a la impotencia, porque ella estaba tirada en el piso, ahí donde nos tiraban. Lo golpearon, ya detenido, le rajaron la cabeza. Yo soy parte del grupo de seguridad y disciplina, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. Y aquí ya vemos jóvenes que sobrevivimos en el paraíso. Estuvimos por 7, casi 8 días ahí, sin comer algunas veces, aguantando lluvia. Se nos denominó que estábamos secuestrados en un campo de concentración, sin poder movernos porque estábamos bajo un toque de queda, un estado de sitio en el paraíso. Mucha muerte, demasiada muerte. Ricardo Álvarez ha contratado a los maderos de San Pedro Sula para que vengan a destruir edificios y todo para que... El arma de nosotros es la garganta, los gritos, el canto y todo eso, ese es el arma que nosotros manejamos. La fuerza, esa emoción que tenemos. Hoy en Tramas, Honduras, las resonancias de un golpe de Estado que no cesa, con Uriel Gudiel Rodríguez, capítulo 2. Vos estás instalado desde hace unos meses en la Argentina, ¿verdad, Uriel? Es una pregunta que habitualmente tiene que ver con el exilio, la que te voy a plantear. El exilio, el emigrar por razones políticas, en algunos casos, laborales, sociales, del lugar que uno fue construyendo los afectos, del lugar donde uno nació, del lugar donde uno tiene, como se dice, su identidad y sus raíces. ¿Qué te pasa estando en Buenos Aires? Qué pregunta. La verdad es un poco, bueno, diría duro. Estar fuera de su tierra, estar fuera de su país tan bello, como mencionaba. Y se siente feo en momentos de ser libre y ser libre en otra parte. Estamos en Latinoamérica, claro, pero la cuna es Honduras, o sea, mi cuna es Honduras. En una parte, el estar en el exilio, como menciono, es difícil, ¿verdad? Porque uno llega, o sea, a veces no entiende algunas cosas, de hecho, no entiendo muchas cosas, pero poco a poco es de ir acostumbrándose. Sí hace falta todo lo que hay en Honduras. Mi familia, mis amigos, los compañeros. Y en parte, como menciono, es bueno. Creo que es bueno conocer Latinoamérica, al igual que salir. Se dio esta oportunidad y bueno, en lo positivo hay que aprovecharla. Pero por el otro lado, que lo saquen del país a uno de esta manera es dura, durísima, la verdad. No se lo deseo a nadie. Estar alejado y, como mencionaba, ser libre en esta manera. Y bueno, ahora toca esperar a ver cómo pasan qué ocurre después de las elecciones y qué ocurre dentro de unos años para poder regresar, para poder impulsar proyectos en el país como joven, ¿verdad? Y como comunicador. Lo seré en un futuro. Y bueno, eso. Nada más, así como que no me salen las palabras, pero... Uriel Gudiel Rodríguez es un personaje de la vida real. La del sudor y de la hambriada no es un producto de la ficción, del marketing o de los embustes periodísticos. Es un chico hondureño en resistencia, en busca de una oportunidad, rebelde y aventurero. Quizás como muchos de nosotros lo fuimos o lo somos. Eso sí, listo, trabajador y con altos principios morales y espirituales inspirados por sus padres. Él mismo se describe como un joven muy franco que detesta la mentira y prefiere la verdad a costa de cualquier riesgo. Texto extraído del portal informativo Voz el Soberano. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Vos sabés, porque fuera de micrófono me comentabas que estás llevando adelante talleres de radio, estás realizando una carrera terciaria vinculada con la comunicación social, con el periodismo, que por lo menos en la Argentina, a lo mejor en este tiempo que estás en Buenos Aires, en nuestro país, alguna vez lo habrás escuchado, se habla de que el tiempo conspira, el tiempo en la radio, en los medios, conspira, siempre es una especie de, no a las alturas de un Micheletti o de un Lobo, se convierte en un tirano. Metafóricamente, el tiempo es tirano, se dice en los medios audiovisuales. Y estamos cerrando una conversación que seguramente va a seguir en otros momentos, con otros temas, siempre cruzados por Honduras y tu